Buenas tardes, aquí comienza Voces Andinas, el noticiero del noroeste argentino. Presentamos los titulares del día. En Medanitos, la vida pasa por un puente y ese puente no existe. Otra vez robaron en la escuela de Fiambalá. Acampe en Laguna Brava. Se viene la primera radio comunitaria en Medanitos. Gran fiesta santiagueña de los campesinos. La Unión de Asamblea Ciudadana se prepara para su encuentro de San Juan. Comenzamos con el desarrollo de nuestras noticias. Hace 25 años que Amado Quintar es intendente de Fiambalá. Se niega a construir un puente que uniría a 1.000 personas con el resto del mundo. Nos informa Sergio Mercado. Crece la preocupación de vecinos de Medanitos porque el intendente Quintar dijo que no hay plata para la construcción del puente. Un representante de los vecinos de Medanitos, Manuel Aguirre, nos comenta la gran preocupación debido a que se acercan las épocas de lluvia, lo cual deja aislado al pueblo por no poder cruzar el río debido al crecimiento de su caudal. No, bueno, esto creo que es una mentira, porque sabemos que no es falta de presupuesto, es falta de ganas para hacer la obra. Seguramente ellos están queriendo hacer en otro lado la obra que la gente pide acá en Medanito. Y bueno, eso es la gran verdad, ¿no? No es que falte presupuesto. Además, el intendente dijo que se está construyendo un camino alternativo para paliar esta situación. Los vecinos respondieron que es inútil este camino, ya que también es atravesado por el río. No, para nada. Sabemos que es el lugar donde están haciendo es justamente para hacer el puente sobre el río Aucán, pero en el sector de Fiambalá, donde justamente la huella que cruza las termas de Fiambalá. Como es un lugar turístico y a ellos les interesa porque de ahí ingresa dinero a las arcas del municipio, entonces ellos quieren construir ahí. Pero el terreno por donde quiere hacer la huella alternativa para estos barrios es un terreno árido donde la huella se va a tapar por las arenas con el viento, y aparte también en la época de lluvia hay ríos que bajan crecidas y también lo mismo, se va a cortar la ruta, o sea que no es ninguna alternativa para la gente del pueblo. Tras los dichos del intendente, los vecinos autoconvocados definieron acciones a seguir con cortes de ruta, pidiendo una pronta solución a esta problemática que aqueja esta localidad. Informaron para Radios Comunitarias Nando Rementería y Sergio Mercado. En La Rioja comenzó hoy un acampe en Laguna Brava. Nos informan María de los Ángeles Agüero y Maxi Ortiz. El pueblo de La Rioja continúa oponiéndose a la megaminería y de uranio. Esta vez las comunidades cercanas a Laguna Brava, en la cordillera riojana, realizan un acampe con la participación activa de asambleas y organizaciones de todo el país. El acampe nacional por Laguna Brava está previsto en primera instancia para los días 27 y 28 de octubre en el departamento Vinchina. Las comunidades se movilizan a raíz de los anuncios del gobernador Beder Herrera, permitiendo el trabajo a empresas transnacionales y al Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Desde Vinchina, Federico, corresponsal de Radio Comunitaria El Hormiguero, entrevistó al asambleísta Claudio Garrot. Esto nos dijo. En estos momentos y por dos días estamos aquí en Vinchina, en la provincia de La Rioja, realizando el acampe nacional por Laguna Brava. Hemos decidido, junto a las comunidades cercanas acá a Laguna Brava, Vinchina, Villa Castel y Villa Unión, realizar este acampe para decir una vez más no a la megaminería a cielo abierto y bajo la consigna la Laguna Brava no se toca. Nos volvemos a encontrar y volvemos a demostrarle a este gobierno y al gobierno nacional de que no vamos a permitir que en nuestra provincia haya megaminería a cielo abierto ni de uranio. Creemos, son muchas las razones por las cuales estamos defendiendo Laguna Brava, pero básicamente le estamos demostrando al poder político y al poder de las mineras de que como comunidades organizadas podemos resistir, luchar por nuestro territorio, luchar por nuestro agua. Y básicamente estamos dando una lección de ciudadanía en esto de defender nuestros bienes comunes y no permitir que se nos impongan formas de producción. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y creemos en que podemos definir cómo y de qué manera queremos vivir. Desde el 2006, la comunidad riojana, organizada en asamblea, lograron expulsar de sus territorios a las empresas mineras Barrick Gold, Shandong Gold y Osisko Mining. Esta última con el corte nacional de Alto Carrizal, que aún continúa. Ahora nos vamos a Fiambalá porque la escuela 224 sufrió su cuarto robo. Nos informa Mario Córdoba. Por cuarta vez consecutiva se produjeron robos en la escuela provincial número 224 de Fiambalá. Según personal policial, se trataría de una pareja menor de edad y argumentaron no poder dar respuesta por tratarse de un hecho inimputable. El personal del establecimiento expresa su impotencia ante la falta de respuestas. El profesor del establecimiento, Nando Rementería, tutor del establecimiento, nos cuenta cómo sucedieron los hechos. Resulta que el viernes por la mañana, a la hora de ir a abrir el establecimiento escolar, nos damos con la gran sorpresa, o terrible sorpresa, de que habían ingresado ladrones por la noche a robar en dicho establecimiento. Al hacer el recuento de los objetos que nos faltaban, nos dimos con que nos faltaban una videocasetera, un televisor y 5 netbooks que faltaban entregar a los alumnos que no habían ido por diferentes motivos o no habían asistido a clase por diferentes motivos. Nando Rementería expresa su impotencia por tratarse de sucesos reiterados. Suena, irónico decir que ya es la cuarta vez que ya nos agarraron para cliente directamente, porque nos roban cada 2x3 y ante estos robos lo que nos responde la policía es que son menores de edad, que no son imputables y que todo por el estilo. La cuestión es que siempre son reiterados robos en la misma escuela y no hay nada que hacer al respecto más que reforzar la seguridad de la escuela, que es lo que nos pide la policía, pero hacemos hasta donde podemos, debido a que no contamos con el presupuesto necesario para reforzar la seguridad de la misma, ¿no? Mientras tanto, el personal escolar no puede desarrollar sus actividades de manera normal. Les informó Mario Córdoba. Acampa proyecta la instalación de la primera radio comunitaria de Medanito. Nos amplía Marcelo Úsqueda. Las organizaciones sociales están permanentemente trabajando en distintas problemáticas y quieren difundir su tarea. Para eso, desde la Asociación Civil Campesinos de la Baucán, Acampa, en Medanitos, en Catamarca, elaboraron un proyecto para una radio comunitaria, acompañado por distintas organizaciones no gubernamentales, entre ellas BP, Bienaventurado de los Pobres, COSPE, Cooperativa al Desarrollo del País Emergente, REDAF, Red Agroforestal Chaco Argentina y REDAG, Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería. Mediante estas organizaciones se consiguió los fondos para la instalación de una radio comunitaria. Carmen, integrante de Acampa, nos decía por qué la necesidad de esta radio. Porque queremos ser escuchados, necesitamos expresar nuestras peticiones y reclamos, queremos que se difunda nuestra lucha, cosas que no podemos hacer en los mismos medios oficiales o privados. Y sentimos la necesidad de comunicarnos con nuestros hermanos de todas las otras comunidades que también tienen distintas problemáticas, pero con la misma lucha. Como parte de la preparación para este nuevo desafío, integrantes de Acampa y jóvenes del lugar están participando de distintos talleres de capacitación en radiodifusión y en el segundo taller, auspiciado por BP, Gabriel, uno de los participantes, nos cuenta su expectativa. Y bueno, las expectativas súper colmadas. En este segundo encuentro estamos en un receso del curso tratando de recaudar la mayor cantidad de información que varios de nosotros recién estamos empezando, es un camino largo pero lindo a la vez, que es la locución y el periodismo, y además con bastante entusiasmo por la pronta puesta en marcha de la radio de nuestra localidad. A principios del año próximo, y Dios mediante, estará al aire una nueva radio comunitaria para la unión y el fortalecimiento de las comunidades campesinas, informaron Marcelo Úsqueda, Jonathan Bue, María del Carmen Reynoso. En Santiago del Estero se realizará el primer Festival de la Tierra y el Monte en apoyo a la lucha campesina. Nos amplía Diego Daviú. Primer Festival de la Tierra por la Libertad de los Pueblos Campesinos a realizarse en 15 días en la ciudad de Santiago del Estero. Julio Sabat, coordinador de la ONG BP, sede Santiago, nos explica. Todos los que se sienten cercanos a los reclamos de los campesinos, que el día 9 de noviembre, ¿no?, a las 22 horas, en el Club Juventud, se va a realizar el Festival por la Tierra. Lo organizan las organizaciones campesinas, también las ONG que acompañan este trabajo, y nos gustaría mucho que estén presentes para, con su presencia, expresar su solidaridad y también hacer que colaborar a que con lo que se recaude de este festival se pueda apoyar el plan de lucha del movimiento campesino Sáquedé. Dicho festival está en marco de la lucha campesina por la defensa de sus territorios y su forma de vida ante la represión del agronegocio y la connivencia del gobierno provincial, informó Diego Davió. La Unión de Asamblea Ciudadana se reúne una vez más en la provincia de los grandes negocios mineros, nos informa Fernanda Narváez. La Unión de Asambleas Ciudadanas se reunirá el próximo 24, 25 y 26 de noviembre, esta vez en la provincia de San Juan. Será en el marco de la lucha contra la megaminería y los agronegocios que perjudican a la región. De Catamarca, entrevistamos a Santiago Machado, miembro del colectivo Sumas Causay, que nos cuenta de la importancia de este 19º encuentro. Es muy importante que se haga en la provincia de San Juan, ya que en San Juan existe el proyecto, uno de los proyectos más grandes del mundo, un proyecto binacional que es Pascual Lama, y en donde el gobierno se encuentra aliado a las empresas mineras, en ese caso la Barrick Gold, cooptando a gran parte de la población a partir de subsidios, de desinformación, de mentiras sobre los perjuicios que genera la megaminería tanto en la salud como en la sociedad misma. La idea es que se haga en tres jornadas. En el primer día se va a trabajar sobre un puente, se va a hacer un corte manifestando y una serie de talleres. Después ya los otros dos días trabajando ya concretamente con la problemática, intercambiando las experiencias, cómo se vienen viviendo, con un eje transversal central que es la criminalización y la violencia que están generando los estados y los gobiernos a la gente que lucha en contra de la megaminería. En este 19º encuentro, todos los ciudadanos están invitados a participar. Confirmados por Catamarca están el colectivo Sumas Causay, Asamblea de Estudiantes de la Universidad de la Provincia, los grupos de artesanos de La Quebrada, Asociación BP y las Asambleas del Interior. Informó Fernanda Narváez y Cristian Romero. Y hasta aquí llegamos con Voces Andinas, el noticiero del noroeste argentino. Nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora y por el mismo dial. Nunca lo tocan así, nunca lo tocan así.